Su pobreza pide regalos, no mayor empobrecimiento. Tú que podrías ayudarles, estás ciegamente actuando en forma destructiva si aceptas su pobreza como propia. Si lo hubieses invertido de la manera en que ellos lo hicieron, jamás se te hubiese ocurrido pasar por alto su necesidad. Entonces, vamos el día de hoy a recordar que cada vez que nos enojemos con alguien, estamos obviamente protegiendo al ego, a nuestro ego. Y al momento de protegerlo, nos estamos atacando y nos estamos estancando también, ¿no? En ese círculo en el que pues no podemos ver que lo único que hay de principio a fin es ataque. Y no nos queremos salir de ese círculo porque no queremos ver desde otra perspectiva, ¿no? Al ego. Cuando estamos inmersos en el ego, pues no lo vemos. Pero cuando nos salimos un poquito de la situación y la analizamos, y decimos, a ver, ¿realmente? O sea, ¿existe esto o yo me lo estoy creando? Hay que reconocer las cosas que realmente, pues, no importan. Si alguien nos está pidiendo algo descabellado, si alguien está enojado con nosotros y nosotros también nos enojamos, pues nos volvemos a meter en el ego. Pero si vemos que esa persona que nos está diciendo algo descabellado, pero estamos reconociendo que es algo descabellado y que viene del ego, entonces por lo tanto es una ilusión, no es contra mía ni contra de nadie, sino la misma representación del ego, entonces no le voy a dar la fuerza a algo que no vale la pena, como el ego, como el miedo, como el pleito, como lo que tú quieras, ¿no? Entonces, la pobreza es siempre cosa del ego y nunca de Dios. Ninguna petición es descabellada para el que reconoce lo que es valioso y no acepta nada más. La salvación es para la mente y se alcanza por medio de la paz. Si nosotros queremos estar a salvo, pues tenemos que estar en paz con nosotros, con la vida y con todo nuestro entorno. Si nosotros nos estamos haciendo problemas por todo, si nos estamos estresando por todo, es porque queremos a como dé lugar que las cosas sean distintas a como están sucediendo. Pensamos tal vez que si fueran distintas, pues mi vida sería distinta, estaría más tranquila, más en paz. Sin embargo, la elección siempre va a depender de uno. Yo voy a elegir cómo me quiero sentir. Si me tropiezo, me caigo, me raspo y sangro, yo decido cómo voy a reaccionar ante esa situación. Va a ser mi elección. Puedo sonreír, o puedo llorar, o me puedo enojar, o simplemente, pues, observar la situación, ¿no? Vivirla. Todos tenemos esa maravillosa oportunidad de elegir cómo es de vivir nuestra vida. Por más de que alguien nos diga, tu vida tú la tienes que vivir así, o en tu trabajo pues te ponen reglas y dices tienes que hacer esto, por más de que nos den instrucciones, uno decide cómo seguir esas instrucciones, ¿no? O cómo vivirlas. ¿Qué es lo que estamos invirtiendo en nuestra vida? Tenemos dos cuentas de banco. Una es de la verdad y la otra es de la falsedad. O lo mismo que es el ego y el amor o la paz, ¿no? Entonces, si yo le estoy depositando día a día o cada instante lo estoy depositando al ego, pues mi vida va a ser muy difícil, va a ser caótica. Voy a haber problemas en todo lo que yo haga. No importa lo que haga, voy a esperar que las cosas cambien, porque siempre el ego te está pidiendo a gritos que la situación cambie, que se mejore, que sea mejor. No importa cuál sea, no importa y hayas alcanzado tal vez lo que hace años decías que te hubiera gustado alcanzar y ya lo alcanzaste y dices, no, necesito más. Quiero más, no puedo así, tiene que ser muy distinta mi vida para que pueda entonces ya sentirme más tranquilo, más tranquila, ¿no? Esos tipos de pensamientos son del ego. Y los pensamientos amorosos solo vienen del Hijo de Dios. Todos los pensamientos descabellados vienen del ego. Y todos los pensamientos amorosos vienen de Dios. ¿Okay? Eso no hay que olvidarlo. El apartado también nos dice: he dicho antes que Dios amó tanto al mundo que se lo dio a su Hijo unigénito. Dios ama ciertamente el mundo real, y aquellos que perciben la realidad de este no pueden ver el mundo de la muerte, pues la muerte no forma parte del mundo real, en el que todo es un reflejo de lo eterno. Dios te dio el mundo real a cambio del mundo que tú fabricaste como resultado de la división de tu mente, el cual es el símbolo de la muerte. Pues si pudieses realmente separarte de la mente de Dios, perecerías. El mundo que percibes es un mundo de separación. Si nosotros seguimos la voluntad de Dios, nuestra vida va a ser muy distinta. ¿Por qué? Porque el mundo que hemos fabricado se va a desvanecer, porque todas esas leyes que nosotros pusimos para regir ese mundo fabricado, que está completamente caótico, pues no tienen sentido ni significado alguno. Lo componemos o lo creamos este mundo a través de nuestros propios deseos. Y esos deseos, pues realmente no los deseamos. Por más de que nosotros pensamos, es que necesito más de esto, más y esto y esto. Pero realmente esa sensación de falta, esa sensación de escasez, esa sensación de desprotección, esa no la queremos, ¿verdad? Sin embargo, al decir, necesito esto, quiero esto, no tengo esto, o sea, esa necesidad que nosotros no deseamos, la estamos reforzando día con día, pensando que ahí vamos a encontrar una solución. Pero así no podemos encontrar ninguna solución. La solución no la vamos a encontrar ahí cuando tengamos más dinero, un mejor trabajo, un mejor estatus, cuando la gente me respete como yo quiero que me respeten, cuando la gente vea en mí a esa persona que yo quiero que vea. No. ¿Qué importa lo que la otra gente opine de ti, de mí? ¿Qué importa lo que esté en nuestra mente que no está ahorita en este presente, en nuestra vida? No importa, o sea, por más de que yo me haga bonitas ilusiones de felicidad, que diga en mañana o pasado o el próximo mes voy a tener esta cantidad de dinero, o voy a estar viajando, o voy a estar celebrando, voy a estar feliz. No importa si es algo bonito o algo terrorífico, decir, no, pues ya en un mes voy a tener esto, una cirugía, qué sé yo, ¿no? Entonces, cualquier situación que ahorita no le estemos viviendo, no hay por qué darle esa atención. ¿Por qué? Porque no está sucediendo, entonces no la estás viviendo y probablemente no la vayamos a vivir así, o tal vez ni la vayamos a vivir. Si reconocieses que cualquier ataque que percibes se encuentra en tu mente y solo en tu mente, habrías por fin localizado su origen. Y allí donde el ataque tiene su origen, allí mismo tiene que terminar. Entonces vamos a reconocer que cualquier ataque que nosotros estemos viendo en nuestra vida, no es que está fuera, no es que está, el ataque viene de otra persona, está en nuestra mente. Y si yo reconozco que está en mi mente, si localizo el origen de dónde viene, entonces también puedo terminarlo. ¿Por qué? Porque ahí mismo, en el lugar donde reside, ahí mismo se encuentra la salvación. El altar de Dios donde Cristo mora se encuentra ahí.